los compañeros trabajan fuera, por ejemplo, en el alambre o en la esquila, queda la mujer y se encarga de las ovejas, del ganado, del trabajo de todos los días, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido en el caso suyo? Y bueno, y el cuidado, cuidaba el campo, cuidaba los chiquilines, porque yo veo que mi esposo siempre trabajando y por fuera, porque había que trabajar para traer, porque yo de qué manera no teníamos nada más que eso. Y cuidando los chiquilines y cuidando los animales, yo. ¿Qué es andar a caballo? ¿Qué tal? Sí, andar a caballo y cuidar a los animales, que no se caigan, que están con lanudo, que se mueren, las vacas, pues, sí, todo en general. Hay que cuidar porque si no, pueden, yo qué sé. Se pasa mucho trabajo en la campaña. Pero la verdad que yo he pasado mucho trabajo desde niña. Desde niña siempre ayudando a mis padres, mis hermanos. Me casé, vine para acá siempre. Pero se pasa mucho trabajo. Pero yo la verdad que me encanta la campaña. Yo lo que es la campaña no la dejo, solamente que ya no de más. Pero mientras pueda estar la campaña, voy a luchar por la campaña. Y bueno, me levanto temprano, bueno, ahora más temprano, el asunto ya, por suerte que está terminando el horario, eso ya nos vamos a levantar, bueno, yo me levanto a las 6:00 y doy comida a los animales, gallina, perro, todo, y apronto un mate, tomo unos mates, voy a ordeñar, y ahí sigo todo el día, en la quinta, todo, yo paso el día, me siento solo para almorzar nada más, y de noche. 59 cuadras, chico. Y mi padre, él me ayudó a comprar hace poco esto. Nosotros estábamos en lo del campo de mi suegra, que era acá, solo 7 cuadras eran de mi esposo, que le tocó porque era sucesión. Bueno, vendo lana, vio. Y algún ternero o alguna vaca que se queda, o si necesito, bueno, van las nuevas también. Para eso las tenemos. Si se necesita, hay que venderlas. Ordeño unas cuantas, 5, 6 o 7, y hago queso. Bien. Que ya un pedacito de queso, me lo compran, es rico. Uno tiene que ir a comprar. No, para consumo y convido a alguien así. No, para vender, ¿no? Dicen que me vengan a comprar, yo no les vendo, son vecinos, ¿no? ¿Qué hubiera vender un queso? Donde ve cantidad de eucaliptos, cantidad grandes, eucaliptos largos. Entonces, allá en el horizonte, entonces. Sí, allá, más allá, sí. Digo que no estaba lejos de acá, yo. Yo a ellos medio lejos, no sé. No, que así íbamos a pie y veníamos. Y mi madre, después que yo me casé, siguió viniendo. Bueno, siempre pobre ella. Y yo iba con los juris y todo, ¿no? Y en un arroyo, hay que cruzar un arroyo ahí, el campo de mi padre y todo. Vio que habiendo batería, todo, pero mientras hay sol, nos alumbramos lindísimo, pero en el invierno nomás. No. Y yo me alumbro con lamparitas de esas, de queroseno, tipo mechero, así como me crié. Yo era pobre cuando me crié y sigo siendo la misma, hermano, no que voy a. ¿El agua cómo es? El agua la cargo de allí de los pozos, con la balde. Y allí la zanca. Y un arroyito de cruz, ahí donde está la pileta. Allí. ¿Agua para todo? ¿Para tomar? Sí, agua para todo, nada más que agua cocida. Se toma agua cocida. Yo cocino agua y hago así jugo con agua cocida, agua cruda, ¿no? La campaña se está quedando media despoblada, ¿sí? Y uno que se van pobres, que se mueren, que fallecen. Y se van, vio, y a gente joven, muchos les gusta la campaña, y otros se van a estudiar y ya quedan allá en la ciudad. Así que somos pocos en la campaña. Y para arriba era este. Lo más lindo. Este era quinchado de paja. Y tenía puerta, tenía piso de tabla. Y ahí se cosechaba y se ponía el maíz. Ahí todo era. Se encerraban los terneros cuando se paraba. De noche. Y arriba. Era lo más lindo. Ahora, claro, está todo. Estragado. ¿Falta piedra o era así? Ah, no, falta, sí, no, falta. No, eso falta. Falta piedra, así como. ¿Y lo del maíz cómo era entonces? ¿En sitio alto se guardaba? Sí, alto. Sí, bien, precioso era eso que había hecho mi suegro. ¿Y el techo cómo era? Y era de paja como ese cuartito. Esa pieza hizo mi abuelo, mi suegro también. Ahí era el dormitorio de los muchachos, de los hijos de mi suegro. Estaba estos durazneros y toda esta cantidad de árbol, no había nada. Esto fui yo que planté y todo. Esto no había nada, ni una sombra para nada. Y entonces yo planté durazneros. Bueno, los árboles de naranja fue mi nuera. Y mi hijo que plantó de semilla, hizo almácigo de semilla y ella plantó las limas también, eso fue ella, está. Pero además todo eso, otro fui yo que planté. Esa higuera, todo. Los árboles de naranja. La quinta, vio que yo la quinta mía está. Me plantó boñato. Sí, boñato. Allí mi nieto, pobrecito, que tiene 13 años, me la alambró a la quinta. Mira, allá, aquella otra. Hace pocos días que tengo boñato también, tengo para plantar papa. Ah, sí, allá tengo cambará, sí. Tengo mucho yuyo, sí, para hacer té. Tengo salvia, anís, de todo hay acá. Sí, todo lo más. Eso es un arasá, es una planta de arasá, una fruta. Bueno, y este es cambará. Y aquel otro también es parecido al guayabo. Hay gente que me pregunta. Este es el anibio. Esta es la salvia. Como la tiene el viento toda estragada. Esta es salvia y esto es anís. Qué rico el mate dulce anillo para hacer té. Años tiene el percovich que plantó mi suegro. Años. Mi suegro hace pobrecito, hace como 40 y pico de años que murió, 45 creo. Se toma con té negro, así, y qué rico es. Mire el olor que tiene. Qué rico dulce con té negro. Qué bueno para el estómago. Tiene un olor como sí. A salvia, como yo, el doctor Perkovich. Mm-hmm. Que ya está el doctor Perkovich, no sé si es fallecido o no. Sí. Y esto es hinojo, esto es, la semilla se junta y se hace bizcocho de hinojo. Mm-hmm. Había cantidad, yo arranqué, yo traje de allá del pueblo eso, pero se cunde, de allá donde yo estaba viviendo en el pueblo. Y traje, pero esta planta, y cómo se cría agua alta, nunca pensé, será porque yo la podo y se crió como un árbol. Que vivo plantas, aquel es buenísimo para el estómago también, no me acuerdo el nombre, me olvido, yo estoy olvidado. Aquel blanco, vio. Y medio hediondo, qué olor tiene. ¿Así que también es de remedio? Es remedio, sí, cómo no. Es remedio, sí. ¿Cómo está? Es un palito y ya brotó, ya iba a haber otra salvia más. No sé qué facilidad tiene de prender eso ahí. La salvia es lo que se seca con la helada. ¿Y de jarabe, por ejemplo? ¿De hacer un jarabe? Ah, sí, para hacer jarabe, yo hice un año, le di a Micaela, que me la madre de la señora del Capricho, de ahí del Capricho. Ana María. Sí, Ana María, ahí está. Me enseñó que le diera un año para que no le repitiera, porque ya le había dado dos veces congestión, pulmonía a Micaela. Y un año, y hice el jarabe, ortiga blanca, cambará y guaco. Yo guaco no tengo, quiero conseguir. Y le estuve dando un año, entonces no le dio más. Le dio cuando tenía tres años tenía la Micaela, le dio dos veces congestión. La segunda vez ya era pasada de congestión, ya estaba pasada. Y entonces no le dio más. Dio apio, qué lindo. Esto es agua fresca. Antes mi madre no se usaba remedio, no se usaba remedio de farmacia, más que antes era todo, todo casero. Con eso no sacaba la fiebre mi madre. Y con agua de duraznero. Yo me había dado sarampión, que estaba... Sarampión, vio que es una enfermedad. Yo me curé en las casas. Y mamá me daba, y qué rica, no me olvido, siempre estoy diciéndole a mis hijos, qué agüita más rica nos hacía mamá, de apio, con azúcar y agua de duraznero para refrescarnos. Con eso nos curaba la fiebre. Y de gripe y todo, y mire qué apio más lindo. En la quinta que tiene florcita violeta. Ah, eso es el mismo culé. Con eso crié mis hijos yo y muchas madres. Cuando son así recién nacidos, que usted le va a dar leche vaca, se cortaba la leche con bien cocidito, con azúcar cocida. Y yo hasta el año crié mis hijos con azúcar cocida y dándole agüita de culé, cortando la leche. Eso es culé. ¿Es para que no se empache? Sí, para que no se empachen y para uno también, para el estómago, para el hígado y todo. Yo sí, no, los conservo ahí porque mi hija lleva para el hijito también. Sí. Entonces me contó que su mamá le dio, no sé si un gajito, un arbolito que fue del cedrón. No me hizo ella, pobre, en una latita y después cuando prendió, me lo dio. ¿Y sí. qué otras plantas le dio a su mamá? Y salvia también me hizo, una planta también me hizo, salvia. Esto me dio mi nuera, la señora de Andrés, este arbolito. ¿El arazá? Sí, arazá. Y aquellas con tanta lástima, me las comen todos, los bichos, todas las vacas, los caballos, me comen todo, así que estaban preciosas. ¿Porque están contra el alambre? Seguro, que sí las planté porque vio que no tenía... Y esas otras están llenitas de fruta. Yo en el tiempo seca les cargo agua y les echo a todo agua de allí. Y allí es que lavamos, allí cargamos agua. Por suerte que este año no se secó ese arroyito, sino tengo que cargar agua en carretilla de más allá o allá del monte a caballo. Por suerte que esa cañadita no se secó.